de Euroliga. Gracias, Marina. Nos marchamos. 11 grados ahora mismo en el centro de la capital. Para el fin de semana se anuncian temperaturas más altas de hasta 16 grados y mucho sol. Que disfruten. Hasta luego. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Por delante un fin de semana en el que con el paso de las horas volveremos a una sensación bastante parecida a la de la primavera, un fin de semana en el que el avance del coronavirus seguirá siendo el tema dominante en nuestro país, 345 casos confirmados, 5 muertos, los dos últimos dos hombres de 76 y 87 años, el primero de ellos asistía a un centro de día de la localidad de Valdemoro en Madrid, en la que otras 19 personas han dado positivo. Así todo, Fernando Simón, que es el responsable del dispositivo sanitario de nuestro país, subraya que no hay que cerrar ese tipo de centros. Los centros de día no se tienen que cerrar. Las acciones se tienen que tomar de acuerdo a la situación específica de cada lugar. No hay por qué cambiar ni la vida social ni nada en esos lugares. En zonas muy concretas de alguna comunidad autónoma se tiene que valorar la posibilidad de hacer acciones sobre esos centros. Y como recomendación fundamental, como para todo en la vida, actuar con cabeza. Lo que no hay que hacer es tomar muestras a todos los contactos porque no aporta información. Y lo que genera en muchos casos es una falsa sensación de seguridad. Como yo fui negativo, ya no me tengo que preocupar. Ya puedo ir a todas partes. Ya no tengo que tomarme la temperatura. Eso no es así. Y ese es el problema. El pretender la varita mágica de mi prueba negativa ya me salva. Hora 14. Les contaremos enseguida lo último sobre el pesimismo creciente de los mercados con esta crisis sanitaria o el clima interno dentro del gobierno, en el que Carmen Calvo asegura que la reunión convocada para el próximo jueves de la Comisión de Seguimiento de la coalición PSOE-Podemos no es extraordinaria, sencillamente es que se reúne cada dos semanas y tocaba la próxima semana. Pero antes queremos volver en directo a Zaldívar, en Vizcaya. Se cumple hoy un mes del derrumbe del vertedero, bajo el que todavía permanecen las dos personas atrapadas, con unos esfuerzos de rescate muy complicados, permanentes. Gonzalo Loza. Sí, las labores de búsqueda continúan, pero avanzan lentamente. La lluvia no ayuda y complica la labor de la maquinaria en el terreno del vertedero lleno de escombros y de barro. Este fin de semana los operarios esperan abrir una nueva vía para llegar ya completamente a la zona donde siguen sepultados Joaquín y Alberto desde hace justo un mes. El gobierno vasco también ha dado más detalles de la calidad del agua y del aire. Es correcta, aunque ahora sus esfuerzos están puestos en tapar con tierra los materiales que están en combustión en el incendio ya controlado. Gracias, Gonzalo. Es viernes 6 de marzo. Antonio Martín, Raquel García, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo del vertedero de Zaldívar parece que no afecta a las expectativas del PNV, Antonio. No, porque con sus votos y sumando con el PSE lograría la mayoría absoluta en Euskadi, según el sociómetro vasco que se ha realizado a poco más de un mes de las elecciones allí. La suma de PP y Ciudadanos retrocede, así también Podemos, y Vox no entraría en el Parlamento de Vitoria, aunque por muy poco. Totalmente contaminada. Según el informe pericial al que ha tenido acceso la SER, la cantidad de listeria que contenía la carne de Magrudis, foco del brote de listeriosis del pasado verano, superaba hasta en 150.000 veces la cantidad permitida por la legislación. Defiende a su portavoz. Pablo Casado ha cerrado filas con Cayetán Álvarez de Toledo, cuyos comentarios esta semana del 8 de marzo han levantado recelos dentro del Partido Popular. Cayetana es una extraordinaria portavoz en el Congreso de los Diputados. Una persona que siempre ha decidido, como dice en el vídeo, ser libre. Renuncia por Vox. Una de las galardonadas por la Comunidad de Madrid por su labor por la igualdad, la activista keniata Asha Ismail ha rechazado el premio porque lo concede un gobierno sostenido por el partido de extrema derecha. Nos obligan por cosas que han dicho o han publicado y que va en contra por completo en nuestra línea de trabajo. Apuntan a Cotino. Hoy les estamos contando novedades sobre los contratos de la Gürtel para la visita del Papa a Valencia, cuyo juicio empieza el lunes. Más de una decena de acusados han apuntado a quien fue director de la policía y consejero en Valencia, Juan Cotino, por la malversación de más de 3 millones de euros. Petición de cárcel. La Fiscalía del Estado pide 32 años de cárcel para la actriz Ana Duato y 27 para el actor Imanol Arias por fraude fiscal. En el caso de Duato es una petición mayor incluso que la realizada por la Abogacía del Estado. No gusta la Iglesia. El portavoz de la Conferencia Episcopal ha criticado hoy el proyecto de reforma de la ley educativa del gobierno porque cree que exige poco para pasar de cursos. Luis Argüello. Hay que trabajar, hay que hincar los codos. Y a veces pareciera que para lograr el ascenso lo que se plantea es bajar el piso. Por ejemplo, que se pueda tener la titulación teniendo alguna asignatura pendiente. Cumbre por Siria. La Unión Europea va a convocar una conferencia de donantes para Siria a finales de junio, a la que invitará a los países involucrados en la guerra. Josep Borrell, alto representante para la política exterior comunitaria, cree que el alto el fuego anunciado por Turquía y Rusia facilita la llegada de ayuda. El alto el fuego es una buena noticia, por lo menos demuestra buena voluntad. Veamos cómo evoluciona, pero es un requisito para incrementar la ayuda humanitaria para la gente de Idlib. Decenas de muertos y heridos. Al menos 27 personas han muerto y otras 55 han resultado heridas por un tiroteo registrado esta mañana en Kabul, en la capital de Afganistán, en un acto en el que estaba además presente el jefe del ejecutivo de ese país. El telegrama, Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para Carmen Calvo, señora vicepresidenta primera del gobierno. La convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de coalición la próxima semana trae causa del mayor coeficiente de rozamiento entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, a propósito, por ejemplo, de la política de inmigración, la ley de libertad sexual o la guía laboral del coronavirus, y también de la pugna de egos revueltos que dice Juan Cruz. Sucede que en desacuerdo con las matemáticas, la suma de muchos ceros puede dar un número peligroso y que, además, algunos quieren ordeñar al chivo expiatorio. ¡Ojo al domingo! Miguel Ángel Aguilar, que mañana volverá con nosotros, el lunes volverá con nosotros, Alicia Molina y Julio Hernández en la técnica, Carlos Cala en la producción y el tiempo, el pronóstico, como siempre, con la firma de Jordi Carbó. Hasta la próxima noche, en la mitad norte de la península y Baleares, irán cayendo chubascos, incluso algunas tormentas en el Cantábrico, Baleares y la mitad este de Cataluña, pero también pausas y ratos de sol. La nevada se irá intensificando en los Pirineos, sobre todo en la cara norte, bajando a cualquier cota. También nevadas en la Ibérica. Más sol en el resto del país, con temperaturas en general más bajas, también más viento, fuerte en la mitad este de la península y Baleares, sensación de más frío. Y el fin de semana, mucho mejor tiempo, muchas horas de sol. Durante las tardes, ambiente cada vez más suave, también menos viento, pero cuidado porque las noches y las mañanas serán frías. Bueno, pues según informa la EMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología, el último mes de febrero fue el más seco y con temperaturas más elevadas de la serie histórica, Javier Gregorio. Así es, el dato que más preocupa sin duda es que en febrero ha llovido en España de media solo 9 litros, y esto es un 80% menos que el valor que se considera como normal. Por esta razón, como decías, este mes es el febrero más seco desde que existen registros históricos en nuestro país, es decir, desde hace 55 años. Además, según el balance realizado por AEMET, también es el febrero más cálido de la historia porque la temperatura media ha aumentado 3 grados por encima de la media. En concreto, este mes ha sido cálido en prácticamente todo el territorio nacional y las máximas incluso se han situado 4 grados por encima de lo normal para este mes. Después de decirte que Sky no es un tipo de yoga, que Sky no es un arte marcial, que Sky no es un modelo de tractor y todo lo que Sky no es, te vamos a decir claramente lo que Sky es. Sky es la mejor selección de canales de pago, series y películas. Eso es Sky. Compruébalo en sky.es. La buena televisión. Chequeo a España. Caminos para la reflexión y el diálogo. Abrimos el mayor espacio de debate sobre nuestro país. Política. Economía. Igualdad. Cultura. Exteriores. Cambio climático. Educación. Sanidad. 18 de marzo. Teatro Real. De 9 a 22 horas. Cadena SER. 5 días. El País. Banco Caminos. Bancofar. Eventosprisa.com. ¡Buenos días! Ahora en Día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a buenos precios, como las cuñas de queso con un 30% de descuento, solo del 6 al 8 de marzo. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? ¡Disfruta del día! Hora 14. José Antonio Marcos. Los responsables sanitarios de nuestro país consideran que no es necesario cerrar los centros de mayores a pesar de los dos fallecimientos confirmados en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. La rueda de prensa diaria de Fernando Simón se ha centrado precisamente en esta circunstancia porque potencialmente las personas de edades más avanzadas con otros problemas de salud previos son las que presentan mayores posibilidades de riesgo. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero los datos, las cifras del avance de la infección, que por ahora no cambian la estrategia de contención en España. 82 casos más que ayer elevan a 345 el número total de positivos por coronavirus en España. El número de fallecidos, como dices, asciende a 5, todos de población de riesgo, de edad avanzada, y la mayoría de los casos siguen siendo importados. Fernando Simón. Aunque obviamente nos preocupa el incremento de casos, el incremento de transmisión comunitaria, de riesgo de transmisión comunitaria, o el incremento de focos no conocidos o sin vínculo, no ha aumentado significativamente. Representan exactamente 12 casos de los que no tenemos información con vínculo. Simón afirma que no hay razones para un cambio de escenario en nuestro país, que es el cuarto de Europa en número de casos. Ha insistido también mucho en que no existen motivos para clausurar residencias de ancianos o centros de día, a pesar de la preocupación por los dos últimos fallecimientos, ni con la Comunidad de Madrid. Sí, además de trasladar sus condolencias a las familias, ha asegurado que el hecho de que dos de esos fallecidos de las últimas horas estuvieran en centros de mayores no es motivo como para tomar la medida de cerrar este tipo de instalaciones. Los centros de día no se tienen que cerrar. Las acciones se tienen que tomar de acuerdo a la situación específica de cada lugar. No hay por qué cambiar ni la vida social ni nada. Y dependen mucho de las características de cada centro. En todo caso, Simón insiste en que se valorará día a día las medidas de prevención a tomar. Oye, ¿mantiene Fernando Simón que la capacidad del sistema sanitario español es suficiente para afrontar esta crisis? Sí, lo mantiene. Si bien ha reconocido que el incremento de las últimas 24 horas es mayor que lo habitual, también ha subrayado que la mayoría de los casos siguen siendo, están siendo concentrados en una comunidad, en la de Madrid, con núcleos de transmisión que están bien identificados. Simón insiste en que el sistema está aguantando bien. No hay introducciones masivas de nuevos casos y no hay transmisión comunitaria generalizada. Hasta ahora es verdad que hay una sobrecarga del sistema en algunas zonas, en las zonas más afectadas, pero lo cierto es que el sistema, además, con sus limitaciones y con sus posibles excepciones, sí está siendo perfectamente capaz de controlar o de asumir la carga que está recibiendo. Del total de casos en España, solo 9 permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, pues casi en paralelo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha participado en Bruselas en una reunión con sus homólogos comunitarios, que si no me equivoco acaba de terminar. Griseta Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Exactamente, sí, aquí están en plena rueda de prensa para informar un poco de cómo han ido las cosas. A priori esta ha sido una reunión para pasar balance e intercambiar información. Constatan que en su primera cita en febrero, el día 7, había 50 casos que en este momento superan los 4.000 y que antes eran 7 los estados afectados y que ya son 24. Los expertos les han dicho que esto va a seguir aumentando en las próximas semanas, por los que entienden que es imprescindible la coordinación y sobre todo la responsabilidad de los ciudadanos. Vamos a escuchar. That, everybody needs to be on board with this and also undertake their personal responsibility. Es la comisaria de Sanidad pidiendo a todos los ciudadanos que sigan las instrucciones, especialmente las instrucciones de higiene y sanitaria. Sobre el tablero sigue qué hay que hacer sobre las medidas de prevención, hasta qué punto se pueden coordinar. Sabéis que la salud es un tema de ámbito nacional. Se plantea una coordinación más estrecha para el intercambio de medidas nuevas y ayudar a campañas de prevención para que los ciudadanos sepan que, aunque la libre circulación sigue garantizada, no es necesario viajar en estos momentos a las zonas afectadas. Bueno, pues tenemos además desde primer grado dos puntos de comunicación en directo con otros tantos centros de mayores, uno en Madrid, en Valdemoro, con Carlos Ródenas y Elena Jiménez. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en Vitoria, frente a la residencia privada, en la que 3 residentes han sido contagiados, según las circunstancias que enseguida les vamos a explicar. David Yurra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Bueno, a ver, en ese centro municipal de mayores de Valdemoro, es en el que no es una residencia, está hoy el punto de mira porque a él acudía ese hombre de 76 años que ha fallecido por coronavirus. Era la cuarta víctima en España, la segunda en la Comunidad de Madrid, además en pocas horas, pero es que otras 19 personas han dado positivo. La mayoría son usuarios, pero también algunos trabajadores. 4 personas creo están en la UCI. Ahora mismo ese centro, Elena, está clausurado, ¿no? Efectivamente, el centro está cerrado. En sus puertas de cristal hay 2 carteles, uno que informa de ese cierre mientras persista el riesgo de contagio. Otro es el que la Consejería de Sanidad ha distribuido un cartel con las medidas de prevención o los principales síntomas del coronavirus. De vez en cuando viene por aquí algún usuario que no se ha enterado de los que habitualmente, bueno, pues vienen a jugar a las cartas o al bingo o a la cafetería de este centro. Piden todos ellos relativizar la situación. Es el miedo que hay, yo no sé por qué tanto miedo. Lo que hay que hacer es protegerse un poquito, lavarse y nada más, solamente. Pero no hay que darle ni tanto bombo, ni en los medios de comunicación, ni en ningún sitio. O sea, están asustando a la gente, nada más. Y no hay que darle tanta importancia, porque lo que están es creando un pánico. Esto es una cosa que ha venido, y darle la importancia que tiene. ¿Me preocupa un poco? Pues sí, pero no me asusta de momento, no. A no ser que esto ya se ponga muy serio. El Ayuntamiento de Valdemoro, un municipio al sur de Madrid, en torno a 75.000 habitantes, ha suspendido para este fin de semana las actividades en espacios cerrados o las que supongan una concentración de gente. En esta Comunidad de Madrid hay 137 casos de coronavirus, 2 personas fallecidas, como decías, la mujer de 99 años que fallecía a principios de la semana y este hombre de 76 años que estaba vinculado a este centro de mayores. Ambos tenían patologías previas. Aquí ahora, a las puertas de este centro de mayores, bueno, pues es la hora de salida de clase de los estudiantes de secundaria a los que vemos pasar con sus mochilas. A ver, me gustaría, David, que nos explicaras qué ha pasado en ese centro de Vitoria, porque es bastante enrevesado, ¿no? Parece que es algo parecido a esto. Un residente que tenía algún problema de salud fue ingresado en el hospital de Txagorritxu. Parece que fue ahí donde se contagió del coronavirus y a su regreso a la residencia contagió a su vez a otras dos personas. Bueno, el Departamento de Salud no ha dado explicaciones al respecto, pero esa es la principal hipótesis. Según fuentes consultadas por la SER, el primer anciano positivo pudo contagiarse durante un primer ingreso en el hospital de Txagorritxu, el principal foco de la enfermedad aquí en Vitoria, y contagiar a su vez a los otros dos residentes tras retornar el pasado viernes a esta residencia anciana. Solo permaneció poco más de un día aquí antes de volver al hospital, pero pudo ser suficiente para extender la enfermedad. Ahora los tres están hospitalizados. Hay además 10 trabajadores en cuarentena y solo se permite una visita por residente al día. Yo, por ejemplo, mi padre está en la habitación porque él se quiere cuidar, mi padre tiene la cabeza bien y sabe lo que puede haber, entonces está en la habitación y lo demás todo tranquilo. Nos decía hace unos minutos una familiar en esta residencia privada, que ahora mismo permanece abierta, conviven 97 ancianos que han dejado de hacer vida comunitaria y que hasta ahora permanece cada uno en su habitación. Gracias también, Yurre. Jesús Molina Cabrillana, es el secretario de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes han difundido una nota, yo no sé si es alarmista o no, porque se puede leer, por ejemplo, que los profesionales no pueden hacer todo lo que deberían, sino lo que les da tiempo, que esto afecta a la seguridad de los pacientes y aumenta el riesgo para la población en general. ¿Esto es exacto? ¿Es alarmista? ¿Tienen datos? Sí, efectivamente. A ver, el tema es que cada vez que aparece una crisis sanitaria nos enfrentamos con el mismo problema, ¿no? La infradotación que ya tenemos los servicios de medicina preventiva y los departamentos de salud pública en general, que se ve incrementada en situaciones en las que tenemos que responder rápidamente, tanto ante los gerentes y la autoridad sanitaria, como ante la población, ¿no?, que está demandando pues, que le demos la información oportuna, y los profesionales sanitarios. Entonces nos vemos sometidos a un estrés y esto hace que efectivamente tengamos que disponer de un tiempo y de la formación oportuna, ¿no? Pero ese estrés está afectando la calidad asistencial. Claro, porque fundamentalmente nosotros lo que más nos enfrentamos es a la comunicación con los profesionales que están en primera línea. Los profesionales que están en primera línea, es decir, los médicos, los enfermeros que están a pie de paciente, demandan una información de calidad, ¿no? Ellos tienen que seguir atendiendo a sus pacientes, pero quieren hacerlo con la máxima medida de seguridad. Y nos reclaman a nosotros que les demos la información veraz y la información oportuna. Cuando esto se une a la epidemia de información, ¿no?, que está desencadenando los medios, que como es palpable, pues la verdad es que las informaciones que llegan son bastante contradictorias. Esto hace que nosotros tengamos que estar muy al día, ¿no?, y tengamos que desatender otras actividades que tenemos que hacer. Ya, pero al margen de todo esto, usted está diciendo, ¿contradice en alguna medida lo que insiste cada día Fernando Simón, que esta mañana ha reiterado que el sistema sanitario público de nuestro país está perfectamente capacitado? Sí, está perfectamente capacitado. Lo que pasa es que hay momentos de estrés como este en el que el dar una respuesta oportuna es lo que nos pone en tensión y no hace que dejemos de hacer otras cosas que tengamos que hacer. Es decir, no es que no tengamos la capacidad, si ya tenemos, pero este déficit crónico que ya llevamos demandando de hace tiempo, desde ahora, hace que en momentos puntuales de pico como este, pues se ponga de manifiesto esta falta de respuesta adecuada y de mensajes que igual no son todo lo coherente y que tendrían que ser. Ya, pero se supone que hay profesiones como la suya, la de, no sé, un piloto, incluso la de un periodista, ¿no?, que tiene que estar capacitado para soportar el estrés, ¿no? Es decir, que son situaciones que van, digamos, con el sueldo y con lo que uno tiene que hacer cada día. Sí, sí, por supuesto que sí, eso lo tenemos asumido. Lo que pasa es que tenemos que tener la capacidad de esa respuesta, ¿no? Y muchas veces no tenemos esa capacidad de respuesta, fundamentalmente por las múltiples tareas que tenemos que hacer. Pues le agradezco su compañía, Jesús Molina Cabrillana. Un saludo y buenas tardes. Gracias. Bueno, en cuanto al balance global de esta crisis, el último dato habla de 100.330 personas afectadas. Hay 3.408 fallecidos confirmados en todo el mundo. Todo esto hace que los mercados mercados vuelvan a estar en el pesimismo más absoluto, números rojos que yo no sé si la Valdés, si van en aumento o se están amortiguando. Pues más o menos siguen ahí, las principales bolsas europeas siguen cayendo por encima del 3% y a menos de una hora de que abra Wall Street, los futuros apuntan a que lo hará también con caídas en el entorno del 3%, así que los estímulos económicos no están surtiendo el efecto esperado. Aquí el IBEX cede ahora mismo un 3,3% hasta los 8.390 puntos, con todos sus valores en rojo, y lidera las caídas más móvil, con más de un 7%. Además, el precio del barril de Brent sigue cayendo, ahora casi un 4%, hasta los 48 dólares. Los inversores creen que el acuerdo alcanzado ayer por la OPEP de rebajar la producción de petróleo en 1,5 millones de barriles diarios no será aceptado hoy por Rusia. Bueno, pues la Iglesia también toma sus medidas ante la Semana Santa en los gestos de veneración a las imágenes a la hora de acudir a los templos. Luis Argüello es el portavoz de los obispos. La conveniencia de retirar el agua bendecida de las pilas que están a la entrada de las iglesias, el signo de paz, que en vez de intercambiar un saludo estrechándonos las manos, que pueda ser otro tipo de gesto, de gestos de devoción a las imágenes, que tomen protagonismo la mirada, la inclinación del cuerpo sobre el tocar con las manos o el besar, ¿no? Argüello compareciendo ante los periodistas para informar de los acuerdos de la última asamblea, que como saben ha elegido a Juan José Omella como nuevo presidente, y así como quien no quiere la cosa ha aprovechado para lanzar una pullita al proyecto de nueva ley de educación. Adela Molina. El secretario general de la Conferencia Episcopal ha cuestionado la nueva ley educativa en términos que no son los habituales para los obispos. Luis Argüello ha criticado que la ley permita obtener el título de bachillerato con un suspenso, una medida excepcional prevista en la norma que aún debe superar la tramitación parlamentaria. Se habla también de que la escuela sea un ascensor social, pero la escuela, además de ascensor, ha de ayudar a saber subir las escaleras, porque a veces en la vida para crecer hay que subir escaleras, hay que trabajar. Hay que hincar los codos. Y a veces pareciera que para lograr el ascenso lo que se plantea es bajar el piso. Por ejemplo, que se pueda tener la titulación teniendo alguna asignatura pendiente u otro tipo de cosas, ¿no? Argüello ha insistido, como ha hecho otras veces, en la necesidad de un pacto educativo y ha defendido la legitimidad de los padres para elegir la educación de sus hijos. En Hyundai ya estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es. Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica, una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Cada domingo un libro por 9,95 € con El País. Mara Torres. Cada noche en este programa El Faro hablamos de un tema diferente y muchas veces se nos quedan cortas 2 horas y media de radio. Hemos hablado de todo, del pueblo, de la tierra, del destino, de la raíz, de bailar, de la filosofía. Detrás de una gran profesional hay muchísimas más. Nieves Goicoechea, Lourdes Lancho, Sonia Luz, Esther Bazán, Conchi Cejudo, Sonia Ballesteros, Victoria García, Paqui Ramos. Voces de mujer. Todos los días del año. Sara Selva, Emma Vallespinos, Valentina Rojo, Aida Bao, Adriana Mourelos, Teresa Rubio. Cadena Ser. Femenino plural. Este domingo, en torno a las 11:45 de la noche, quizá un poco más tarde si hay tiempo añadido, que probablemente lo haya, tú podrías ser el ganador de uno de los mayores botes de la historia de la quiniela. 5,5 millones de euros. Sí, 5,5 millones de euros. Y tan solo tienes que esperar hasta el domingo a las 11 de la noche. Merece la pena, ¿no? La quiniela. Este domingo, bote histórico de 5,5 millones. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Hora 14. José Antonio Marcos. Carmen Calvoniega, la mayor. No hay nada extraño en la reunión convocada por Pedro Sánchez para el jueves de la próxima semana de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Coalición de Gobierno. Dice que es una cuestión más o menos que estaba prevista en la agenda. Se convoca cada 15 días, se convocó hace 2 semanas y tocaba convocarle este jueves. Absolutamente regular, como corresponde. Mire, somos una novedad. Cuando hay una novedad, pues lo que es nuevo reclama mucho la atención. y dos ministros, José Luis Ábalos, que además es secretario de Organización del PSOE, y Alberto Garzón, que es coordinador de Izquierda Unida, tienen puntos divergentes sobre la posible creación de la comisión parlamentaria para investigar al rey Juan Carlos. Garzón lo considera necesario, entre otras cosas porque ninguna familia está por encima de otra, pero Ábalos entiende que sobrepasa las funciones del Congreso. Porque somos republicanos, porque creemos que ninguna familia tiene que estar por encima de las demás, pero la realidad es que la Constitución blinda a esta familia también de los potenciales desmanes que se pudieran suceder. Nosotros pensamos que el Parlamento está para controlar la acción de gobierno y no es el gobierno la figura que usted me dice. Por lo tanto, son otras instancias a las que corresponde llevar adelante las investigaciones que procedan. Hoy hemos podido ver la segunda fotografía de un miembro de Podemos del gobierno coincidiendo con los reyes. Ha vuelto a ser la reina de Leticia tras el acto en el que estuvo la semana pasada con Pablo Iglesias en Galicia. Ha sido Irene Montero. Ambas han visitado el centro de Madrid en el que hay una asociación que se dedica a la atención y reinserción de mujeres prostituidas. María Manja Vacas. Primera vez que la ministra Irene Montero acompaña a la reina en acto oficial. Una imagen que ha disparado las fotos, pero ha sido dentro donde las dos han podido conocer el trabajo de una asociación que atiende a las mujeres prostituidas. Un guiño, un gesto de apoyo en los días previos al Día de la Mujer, que Rocío Mora, la directora de APRAN, agradecía a la reina al poner el foco en un trabajo que muchas veces no se ve. Ella ha ido visibilizando la manera más invisible de la violencia, que es a mujeres prostituidas, mujeres explotadas sexualmente y mujeres víctimas de trata. Esta asociación rescata de la calle de la explotación sexual a 1.300 mujeres al año. Y la Fiscalía Anticorrupción pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por presunto delito de fraude fiscal que alcanza los 15 millones de euros. Miguel Ángel Campos. 32 años para Ana Duato por cometer 7 delitos fiscales y 27 a Imanol Arias por 6 fraudes al fisco. En su escrito, el fiscal anticorrupción les atribuye un fraude millonario por utilizar el despacho de abogados Numaria para ocultar entre 2009 y 2015 gran parte de los beneficios obtenidos con la serie televisiva Cuéntame. Los dos se han comprometido a devolver el dinero. La abogacía del Estado, por su parte, solicita una condena de 28 años para ambos. Igual que te hemos estado diciendo que Sky no es un afluente del Danubio, que Sky no es un planeta nuevo, que Sky no es lo que se dice cuando alguien estornuda y que Sky no es un tren de alta velocidad, te decimos que Sky sí es la mejor selección de canales de pago, series y películas. Eso es Sky. Compruébalo en sky.es. La buena televisión. Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa. Ah, sí, Luis. Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte. Ya, ya. Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis? Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo. Hay favores que solo 47 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 47 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El año 2019 será recordado en el tenis español por los triunfos de Rafa Nadal en Roland Garros y en el US Open. Sin embargo, cuando el año terminaba, el deporte de la raqueta tenía reservado un hueco especial para Roberto Bautista, que no olvidará fácilmente. Este domingo desde la 1 de la tarde, una hora menos en Canarias, Roberto Bautista, perder para ganar en Acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Cadena SER. Desde AS apoyamos al deporte femenino, tanto dentro del terreno de juego como fuera de él. Por eso, este domingo consigue con AS el especial Mujeres para el Deporte, donde pondremos cara y voz a las verdaderas artífices de este resurgimiento imparable. Este domingo gratis en tu kiosco, solo con AS. El revés y el derecho. Juan Cruz. Buenas tardes, José Antonio. Lo que pasa con la salud es un drama mundial. Una alarma que no solo puede estar en manos de las autoridades, sino de cada uno de nosotros, ciudadanos educados para cuidar no solo la salud propia, sino la salud de los otros. Estos hechos ponen a prueba nuestra educación para la solidaridad. Alarmar por alarmar no es solidario. Los periodistas, por cierto, estamos llamados a ser los primeros en cumplir una norma del oficio, no dispersar rumores, no hablar por hablar. Una mentira es un insulto, un rumor es una agresión, un delito moral, un susto sin sentido. Gracias, Juan. Y el coronavirus tiene ya un efecto negativo para el cine español, Marta García. Primer efecto del coronavirus en el cine. La película Operación Camarón de Telecinco Cinema retrasa su estreno previsto para el próximo viernes al 11 de septiembre por miedo a que el coronavirus se refleje en la taquilla. Pero hoy sí llega a las salas la última película de Pixar, Onward. Solo tenemos 24 horas para recuperar el resto de papá. Y también Invisibles, de Gracia Querejeta, que visibiliza a mujeres de 50 con Adriana Ozores, Natalie Poza y Emma Suárez. Pero qué putada. Has cumplido 50 tacos. Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles. En Madrid sube el telón teatral y el Festival de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes. Y mañana se estrena en Áviles Traición, del Nobel de Literatura Harold Pinter, la historia de un triángulo amoroso y de las mentiras que nos contamos, dirigida por Israel Elejalde. ¿Quedamos un día? Perfecto. Sí, sí, ¿hacemos así? Te invito a comer. No, no, a comer te invito. Quien gana invita. ¿Y yo puedo mirar? Así es tú. Charnos, Toñi. Los centros de mayores son zonas de riesgo por la fragilidad de quienes los habitan, pero Sanidad descarta su cierre. Solo se tomarán medidas en aquellos que se han convertido en foco del coronavirus. De hecho, ya está cerrado el centro de día de Valdemoro, que ha registrado de momento un muerto y 19 contagiados.